Los niños se quedaron sin tener dónde jugar. Intentaron jugar en otros lugares, pero no les gustó. Y cada vez que volvían del colegio, o era fin de semana, pasaban cerca del jardín del gigante y pensaban en los momentos en que habían sido felices allí.